4 de enero. Entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Lucas 3, versículos 10 y 11. Con este texto, Juan nos responsabiliza por nuestras acciones. Con el bautismo comienza nuestra liberación y la nueva responsabilidad que tenemos como cristianos. Para que reine la justicia debemos ser justos y esto no es fácil de llevarlo a cabo. Es más fácil criticar a los demás que analizar nuestras actitudes. Deberíamos optar por los necesitados, pobres, enfermos, ancianos, repartir nuestros bienes equitativamente y también nuestros dones. Como cristianos debemos ponerlos al servicio de la comunidad, pero nos preguntamos con sinceridad, ¿cómo se puede lograr esto metidos en un sistema absolutamente injusto que denigra al que no tiene, lo insulta, lo margina o lo empuja por el camino equivocado? ¿No quieren convertirnos solamente en consumidores aislados socialmente? ¿No vivimos en democracias ficticias donde unos pocos se reparten la riqueza que pertenece a todos? Jesús nos insta a obrar éticamente en medio de un mundo injusto. No es fácil, pero si cada uno cumple con el mandato, comenzaremos a cambiar este mundo y estaremos preparados para recibir a Dios de la vida eterna y la justicia. Jesús nos exhorta a ser diferentes, a vivir con justicia, mientras que por otro lado pedimos, venga tu reino una y otra vez. La caridad siempre es la mejor inversión espiritual porque permanece. Dice el canto de fe número 317, cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil al más débil fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Una reflexión de Mónica Rockenbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.